nunca dejará de existir. Mi amor es puro, sin mancha alguna. Para ti, mi amor derramado está sobre ti en este día, llenándote, saciándote otra vez. Recíbelo en tu interior. Oh, oh, oh, oh. Mi amor es para ti, regalo sin fin. Recíbelo hoy y es para ti. Sacia toda sed en tu interior, renueva hoy tus fuerzas, mi amor. Recíbelo en tu alma, recíbelo en tu interior, todo tu corazón, otro amor dentro de corazón, mi anhelo es más y más de tu amor, tuyo soy, oh Señor, mi anhelo es más. Dentro del corazón, mi anhelo.